baby, move your body. Come on, baby, move your body. Yo solo quiero tus besos, estoy puesto para eso. Hacer que sudes y hasta ahí en la habitación. Ser tu sol, tú Luis Miguel, que después del party vayamos al hotel, yeah. No importa un carajo si te andas con él, quiere competir y no tiene poder. Tú y yo solito nadie va a saber, llamo a dos amigas que estén como tú. Cuando con Kim Balan y con W, tu booty no tiene canal de YouTube, pero lo mueve y coge todos los views. El tigre blanco de bengala, rompiendo en la gala, mujeres en alas, la más dura del planeta.